Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 30 de octubre. El 30 de octubre es el Día del Obrero Ceramista, fecha elegida para rendir homenaje a los obreros desaparecidos de Los Adur. Los Adur era una combativa fábrica ceramista donde trabajaban 1,000 obreros. Hoy, 30 de octubre de 1910, nace en Buenos Aires el poeta Juan Carlos Lamadrid, poeta, ensayista y letrista de tango, activo participante del movimiento poético denominado Invencionismo, miembro fundador de la Academia Porteña del Lunfardo y riguroso investigador de la historia del tango, autor de varios ensayos y obras poéticas. Un día como hoy de 2010, el gobierno de Ecuador declaró el estado de excepción ante la subvención de unidades policiales en Quito y otras partes del país. La Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNT, conmemora sus 7 años de vida institucional con resultados altamente positivos. Ya no es una empresa de telefonía fija, pues se ha convertido en una corporación multiservicios que apalanca grandes proyectos. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.